a Juan Ramón Rodríguez Fernández, a quien conozco desde hace bastantes años, porque fue socio del Ateneo Obrero de Gijón y sigue siendo, naturalmente, de la sección de ajedrez, ya desde hace por lo menos 20 y pico años, que iban unos chavalinos por allí a jugar al ajedrez y él, uno, era precisamente el ponente de hoy. Le he invitado, o lo hemos invitado, para que hable de la inserción social aplicados en las sociedades neoliberales, en especial desde la crisis del año 2007, porque es un tema que viene investigando desde hace unos cuantos años como profesor de la universidad. Juan Ramón Fernández es licenciado y doctor en pedagogía por la Universidad de Oviedo. Su doctorado alcanzó la máxima calificación posible en el estudio con el título El discurso político y educativo subyacente en los programas personalizados de incorporación social de Asturias, que centró en el Concejo de ayer y que alcanzó la máxima calificación académica. Ha trabajado como educador y pedagogo en diversos centros de servicios sociales en la Consejería de Bienestar Social de Asturias. En la actualidad es técnico, o era, fue técnico, mejor dicho, de formación en el Instituto Asturiano de la Administración Pública Adolfo Posada, puesto que hasta hace unos años trabajaba en este centro, pero también trabajaba en la universidad. Ahora ya está trabajando con dedicación completa a la universidad. Es profesor asociado en el grado de Educación Social de la Facultad de Educación de la Universidad de León. De su importante labor investigadora dan fe sus numerosas publicaciones. Los libros que ha publicado, Entreteniendo a los pobres, que es el título de esta conferencia, una crítica político-ideológica de las medidas de lucha contra la exclusión social, que publicó en el año 2016. También ha realizado otro libro, El discurso neoliberal en política social y educativa, consecuencias y alternativas. Realizó también trabajos en publicaciones colectivas, Educación y pobreza, crítica de los programas de rentas mínimas de inserción, y en el Congreso Internacional de Formación del Profesorado de Valladolid de 2012, realizó una, ¿cómo lo definimos?, una aportación, las rentas mínimas de inserción y rentas básicas en tiempos neoliberales. Ha colaborado en numerosas revistas, Atlántica 22, Intersticios, revista sociológica de pensamiento crítico, Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, Nuestra Bandera, revista de debate político, Documentación Social, revista de economía crítica, Cuadernos de Pedagogía, Portularia, revista de trabajo social, Aula de Innovación Educativa, Comunicación y Pedagogía, Nuevas Tecnologías y Recursos Didácticos, y Kikiriki, Cooperación Educativa. Con este trabajo realizado a lo largo de los últimos años, sin duda alguna, Juan Ramón nos va a documentar sobre el tema que más ha dedicado el mayor esfuerzo posible en estos últimos años. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, expresar mi agradecimiento a la organización y muy especialmente a Casimiro Rodríguez por su amabilísima presentación. Para mí participar en este tipo de eventos supone un placer doble. En primer lugar, porque me obliga a pensar y a reflexionar sobre aquellas cuestiones sociales y académicas que más me interesan. Y en segundo lugar, porque suponen una oportunidad para poner en común y para compartir con el resto de la ciudadanía aquellas cuestiones que he podido leer y que he podido investigar. Yo creo que como profesor, como docente universitario, es parte de mi obligación el poder compartir con la ciudadanía aquellas cuestiones en las que trabajo y en las que investigo. Normalmente los profesores de universidad pues tenemos unas mejores condiciones laborales y de trabajo y por lo tanto es nuestra obligación el poder disfrutar de ese mayor tiempo libre, poder ponerlo en compartirlo y poder bueno, pues contrastar aquellas investigaciones y aquellas ideas que tengamos con el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Bueno, mi presentación la voy a estructurar en los siguientes bloques. En primer lugar, voy a hablar de la situación social que tenemos a día de hoy en España. A continuación, me voy a centrar en aquellos programas dirigidos a dar respuesta a las problemáticas sociales en términos de exclusión social, de pobreza y de precariedad que existen a día de hoy en el territorio español. En concreto, las rentas mínimas de inserción, lo que aquí en Asturias se llama el salario social básico. A continuación, voy a plantear aquellas transformaciones que el discurso neoliberal, el discurso vigente, más hegemónico a día de hoy, está imponiendo en este tipo de programas de lucha contra la pobreza. Y por último, pues como no puede ser de otra manera, a tenor de lo que es el título de estas jornadas, voy a proponer unos planteamientos alternativos que supongan una resistencia frente a lo que es el discurso hegemónico neoliberal. Y al final espero pues, que tengamos algo de tiempo y espacio para poder debatir y para poder bueno, pues, contrastar aquellas ideas que yo les vaya bueno, pues, a trasladar, ¿no? Bueno, como les decía, en primer lugar voy a abordar cuál es la situación que tenemos a día de hoy en España, ¿no? Bueno, si atendemos al último informe publicado por AROPE en el 2018, el octavo informe sobre la situación de pobreza en España, encontramos que aproximadamente un 26% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Eso traducido a números, estamos hablando de unos 13 millones de personas a día de hoy en España que viven por debajo del umbral de la pobreza. De esos 13 millones, 3 millones en situación de pobreza severa o extrema. Aquí en Asturias estamos un poco mejor, por así decirlo, y el porcentaje se reduce al 17%, unas 170.000 personas, de las cuales 57.000 están en situación de pobreza severa. Sin duda alguna, el hecho de que exista un colectivo importante de pensionistas en Asturias supone un colchón que contribuye a reducir ese porcentaje de pobreza en comparación con la pobreza que existe en el ámbito nacional. Si miramos la situación europea, en la Unión Europea hay aproximadamente unos 120 millones de personas pobres. Un 22% de la población del conjunto de la zona euro está por debajo o vive en condiciones inferiores a las determinadas por el umbral de la pobreza. Si miramos otros estadísticos relacionados con la situación de precariedad y de emergencia social que vivimos a día de hoy, por ejemplo, la pobreza infantil y la pobreza energética, encontramos que aquí en España, a día de hoy, un 30% de los menores de edad, entre 0 y 17 años, viven por debajo del umbral de la pobreza. Uno de cada tres niños en España vive en condiciones de pobreza. En Asturias, aproximadamente un 18% de los menores de edad están en esta situación. En términos de pobreza energética, se estima que alrededor de un 10% de la población no puede calentar adecuadamente su hogar, su vivienda, porque no tiene capacidad económica para pagar el gas, la electricidad, la calefacción. Otra estadística que nos ilumina, que nos ofrece información sobre esta situación, es la referente a los desahucios. Bueno, desde el 2008 se calcula que ha habido unos 700.000 desahucios hasta el día de hoy. Es una estadística que la ofrece el Consejo General del Poder Judicial, que es una estadística sin duda alguna muy conservadora, porque no tiene en cuenta diferentes tipos de desahucios que no llegan a las instancias de este órgano, pero que aún así nos hablan de un problema significativo y real que tenemos a día de hoy en cuanto a lo que es la habitabilidad y acceso a la vivienda. Y por último, si ya nos centramos en las estadísticas más conocidas, podemos señalar que alrededor del 20% de la población está en situación de desempleo. Es una estadística que fluctúa. Hoy en día tenemos algo menos del 20%. En los peores momentos de la crisis económica se llegó a rozar el 28% de desempleo en España. Las menores de 25 años, aproximadamente el 50% de la población menor de 25 años está en situación de desempleo. Y un dato significativo es que alrededor del 15% de las personas que trabajan a tiempo completo están en situación de pobreza. Es decir, el trabajo no contribuye a garantizar una pertenencia plena y significativa en lo que sería una situación de bienestar social, ¿no? 15%. Pues en Europa únicamente Grecia y Rumanía están por delante de nosotros, ¿no? Son datos contundentes que nos indican la situación de emergencia y de problemática social que tenemos a día de hoy en España y sin duda alguna en el resto de países occidentales de nuestro entorno, ¿no? Si atendemos a estas estadísticas en Portugal, Grecia, Italia, serían bastante similares, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que ha articulado el pensamiento liberal para atender este tipo de problemáticas de integración social o de exclusión social, si ustedes lo prefieren? Fundamentalmente, lo que se ha venido a denominar programas de ingresos mínimos, las rentas mínimas de inserción, lo que aquí en Asturias llamamos salario social básico. Son programas que surgen a principios de los años 90 por medio de una recomendación de la Unión Europea en 1992. Es importante señalar que es una recomendación. Es decir, la Unión Europea no asigna un euro, no financia de ninguna manera a los países miembros de la Unión Europea para que estos implanten este tipo de programas. La Unión Europea simplemente recomienda que cada uno de los países miembros instaure e implemente estos programas, pero sin financiarlos de ninguna manera. De modo que la disparidad y la diversidad de este tipo de programas es enorme, ¿no? Por ejemplo, en Italia ni siquiera han implantado este tipo de programas. En Italia no existe una red de protección social como la que tenemos aquí en España. En España comenzamos a implantar estos programas a mediados de los años 90, siendo la primera comunidad en dar este paso el País Vasco, y posteriormente sumándose el resto de comunidades autónomas, de nuevo con una gran heterogeneidad en cuanto a las características de estos programas. Heterogeneidad en términos de características, requisitos, condiciones, cuantía económica, duración, etcétera, etcétera, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea de esta diversidad, el País Vasco y Navarra ofrecen una renta mínima de inserción con una cuantía superior a los 600 euros mensuales, mientras que Murcia ofrece una renta mínima de inserción de apenas 300 euros. Aquí en Asturias la cuantía son 442,96 céntimos y tiene una duración ilimitada, siempre y cuando se mantengan las condiciones por las cuales se otorgan en primer momento. En Castilla y León la cuantía ronda los 400 y tiene una duración limitada a 24 meses. Es decir, la variabilidad es enorme según las peculiaridades y características de cada comunidad autónoma. En todo caso, partiendo de esta diversidad, podemos encontrar una estructura común en todos estos programas. La primera de ellas es que todos incluyen un ingreso económico mensual, un ingreso económico que se otorga a la persona solicitante de esta prestación, que siempre está por encima del umbral de la pobreza y que está sujeto a una serie de condiciones y de requisitos para poder recibirlo, para poder acceder a esta prestación económica. Uno de estos requisitos, y esta sería la otra característica común de estos programas, sería la participación activa en una serie de actividades dirigidas a favorecer la inserción social de las personas beneficiarias de estos programas. Lo que se llama un itinerario de incorporación social. Un itinerario que incorpora diferentes tipos de actividades en el área familiar, individual, laboral, de salud, etcétera, etcétera, y que es un requisito imprescindible para poder acceder a la prestación económica. Es decir, si una persona solicitante de salario social básico no accede, no quiere, no está de acuerdo en participar con las actividades que los servicios sociales incluyan en su itinerario individualizado de inserción, no recibe la cuantía económica. Es decir, el acceso a la cuantía económica está condicionado a la participación activa en este tipo de actividades. Son actividades diseñadas habitualmente por los profesionales de los servicios sociales municipales, habitualmente trabajadores sociales, educadores, psicólogos, pedagogos. En un trabajo consensuado con la persona solicitante, pero que en todo caso es una condición, un prerequisito esencial para poder acceder a esa prestación económica. Bien. Bueno, por supuesto, en este itinerario de incorporación social, el papel de la educación y de la formación tiene un papel central y esencial, porque es a través de estos mecanismos como se va a tratar de conseguir que la persona se inserte socialmente y se inserte laboralmente a través del fomento de la empleabilidad del individuo, ¿no? Bien, ¿cuáles son las principales limitaciones de estos programas de incorporación social? Bueno, la primera de ellas es que son programas que se caracterizan por un altísimo nivel de burocracia. Son programas que incluyen diferentes administraciones públicas en su gestión, habitualmente ayuntamientos y administraciones autonómicas, que implican una tramitación administrativa muy farragosa, en donde participan diferentes profesionales, y que todo ello contribuye a crear un laberinto burocrático, un entramado burocrático, que contribuye a la aparición de retrasos administrativos, de problemas a la hora de gestionar este tipo de prestaciones. Para que ustedes se hagan una idea, a día de hoy hay un retraso, según los propios datos de la Consejería de Asturias de Servicios Sociales, de 1.100 expedientes en la valoración de este programa de ingresos mínimos, lo que se traduce en aproximadamente unos 4 o 5 meses de retraso. Es un retraso que obedece, quiero recalcar esta cuestión, a ese laberinto burocrático que se genera en la implementación de estos programas. No que los profesionales que trabajan en las administraciones públicas estén de brazos cruzados y no hagan nada. Los trabajadores públicos trabajan y mucho. El problema está en que muchas veces trabajan haciendo lo urgente y no se dedican a lo importante, ¿no? Muchas veces acaban atascados en ese laberinto burocrático de papeleo, de tramitación, de gestión administrativa. Esa es una de las principales limitaciones de estos programas, el carácter burocrático que tienen. La siguiente limitación, y es una limitación yo creo que bien conocida por la inmensa mayoría de las personas, es que son programas muy limitados en cuanto a la financiación económica que reciben. Es decir, se calcula que aproximadamente las comunidades autónomas, que son las que financian económicamente, las que ponen dinero para poner en marcha estos programas, dedican de media un 0,49% de su Producto Interior Bruto a financiar estos programas de lucha contra la pobreza. Es decir, no se llega al 1% de los presupuestos manejados por las administraciones públicas para luchar contra la pobreza. Evidentemente hay diferentes casos, ¿no? El País Vasco dedica algo así como un 3,28% de sus presupuestos. Extremadura dedica un 0,03% de sus presupuestos públicos a financiar estos programas. En todo caso, son unos presupuestos económicos muy limitados, muy pobres, y que denotan que no hay una voluntad política fuerte a la hora de erradicar la pobreza, ¿no? Sin duda alguna, las políticas para pobres acaban siendo políticas pobres, ¿no? Acaban caracterizándose por un muy pobre estatus social y una muy pobre financiación económica. A raíz de esta escasa limitación, de esta escasa financiación económica que tienen estos programas no llegan a toda la población a la que deberían llegar. Es decir, se calcula que aproximadamente estos programas llegan a un 30% de la población diana a la que deberían llegar. Vamos a ver. Según el último informe del Ministerio de Servicios Sociales de Rentas Mínimas de Inserción, existen a día de hoy en España 800.000 titulares de esta prestación. 800.000 titulares de prestación de ingresos mínimos en toda España. En España tenemos a día de hoy alrededor de 13 millones de personas pobres. Es decir, la cobertura es totalmente insuficiente. No llega a todas las personas que deberían tener acceso a estos programas. En Asturias la situación es similar. En Asturias tenemos a día de hoy unas 170.000 personas que viven en situación de pobreza. Según los datos de la Consejería de Servicios Sociales, en diciembre de 2018 hay 23.000 personas en nómina dentro del salario social básico. 23.000 personas respecto a las 170.000 a las que debería llegar este tipo de programas, ¿no? Evidentemente, con una financiación económica tan escasa no se puede llegar a toda la población destinataria, toda la población diana de estos programas. Son programas que se quedan claramente cortos. Es decir, al final estos programas, a pesar de que su objetivo fundamental es luchar y erradicar la pobreza, no consiguen ni erradicar la pobreza, ni siquiera insertar laboralmente a las personas por las que participan, en estos programas. Son programas que en última instancia lo que hacen es gestionar la pobreza, hacer que el problema social, de la exclusión social, sea un problema más fácilmente digerible para el conjunto de la sociedad, que no se convierta en un problema que incita a la revuelta social, y lo que hace es un poco como aliviar, como dar algún tipo de tratamiento cosmético a este tipo de problemática, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, lo que hacen es, más que distribuir la riqueza, lo que hacen es distribuir pobreza, asalarizar la pobreza. Y aquí en Asturias, la cuantía mínima, la cuantía media de este tipo de programas es de 442,96 céntimos. ¿Saben ustedes cuál es el precio medio del alquiler en Asturias? La media es un estadístico muy engañoso, que está muy influenciado por los valores extremos de la distribución, pero el precio del alquiler medio en Asturias es de 684 euros. Es el alquiler medio en Asturias. Vamos a ver, si el salario social básico ofrece 442 euros y ya simplemente el gasto en vivienda es mayor que la cuantía económica de este programa, ¿cómo hago para pagar la electricidad, el gas, la ropa, la alimentación, etcétera, etcétera? No erradica la pobreza. Lo que hace es tratarla, hacer un tratamiento cosmético, aliviar los síntomas de la exclusión social y, en definitiva, gestionar la pobreza, ¿no? Hacerle un problema más fácilmente asumible para el conjunto de la sociedad. Bien, en todo caso, yo creo que este tipo de problemas, de limitaciones de estos programas son bastante conocidos, ¿no? Yo creo que más o menos todos y todas tenemos quizás en nuestro círculo más cercano alguna persona en esta situación y somos conscientes de los problemas inherentes a este tipo de programas, que son lentos, que no llegan a todo el mundo, que ofrecen una cuantía insuficiente. Yo creo que este tipo de limitaciones son bien conocidas por todos y todas, ¿no? La cuestión es, ¿a dónde van estos programas? ¿Qué transformaciones están sufriendo a día de hoy bajo el capitalismo neoliberal, bajo el discurso neoliberal que tenemos presente en nuestras sociedades? ¿Cuál es el destino al cual se dirigen este tipo de programas, ¿no? Bien, Yo creo que esa es la cuestión clave para entender buena parte de las transformaciones existentes a día de hoy en este tipo de programas de lucha contra la pobreza. Y para ello, para abordar este tipo de cuestiones, me gustaría plantearles, bueno, dos formas diferentes de entender la lucha contra la pobreza y la organización social. Dos formas en buena medida compatibles, en algunos casos antagónicas, pero que no son especialmente incompatibles entre ellas, ¿no? Por una parte, estaríamos hablando del discurso ilustrado, del discurso humanista, que es un discurso, una forma de entender la vida y de entender la sociedad vigente a día de hoy. Buena parte de los que estamos aquí presentes, bueno, pues todavía tenemos un cierto sentimiento fuerte en cuanto a lo que es el discurso humanista. Nos lo creemos, por así decirlo, porque todos hemos sido socializados en ese discurso. Pero es un discurso que, a pesar de que es vigente a día de hoy, está siendo fagocitado, está siendo superado por la derecha, nunca mejor dicho, por el discurso neoliberal, que es el discurso claramente hegemónico en nuestras sociedades. Tan hegemónico que incluso las personas que nos situamos en contra o que lo criticamos, pues hasta cierto punto nos lo hemos tragado, hemos asumido algunos de sus valores. Voy a describir muy brevemente estos dos discursos, estas dos formas de entender la sociedad, y a partir de ahí les voy a trasladar algunas de las transformaciones que estos discursos están operando en los programas de ingresos mínimos, en el salario social básico. Bien, bueno, el discurso humanista o ilustrado es un discurso que se apoya en la Revolución Francesa, que tiene representantes pues, muy conocidos, el filósofo Immanuel Kant, el filósofo alemán Jürgen Habermas, un autor reciente y muy interesante, un psicólogo social que se llama Steven Pinker, lo pronuncio como se escribe, Pinker, que son autores que lo que plantean es que las personas, los sujetos, los seres humanos, somos seres bondadosos, racionales, que alcanzamos la plenitud y que nos autorrealizamos ayudando a los demás, a través de la educación, formándonos, a través de la cultura. Por eso a los ilustrados y a los humanistas les gusta tanto la alta cultura, la música clásica, la literatura, la educación, la formación, y que es a través de esas cuestiones como las personas nos realizamos, a través de la cultura, de la educación y de la ayuda al resto de personas y congéneres, ¿no? Y es dentro de esa perspectiva donde toma sentido la configuración o la existencia de un Estado público fuerte que garantice una serie de servicios públicos al conjunto de la ciudadanía. Servicios públicos financiados por todos y todas, financiados a través de nuestra solidaridad con los más necesitados, y en donde la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones, etcétera, etcétera, se reconozcan que son necesidades sociales públicas y que deben ser atendidos por un estado de bienestar público, fuerte, extenso, con capacidad para organizar y dar respuesta a esas necesidades, ¿no? La educación ahí tiene un papel esencial, educando en la solidaridad con los demás, educando para que las personas puedan trabajar y a través de ese trabajo puedan financiar ese tipo de programas. Es decir, sería pues el programa socialdemócrata que todos y todas pues, hemos conocido y que tuvo su periodo de máximo esplendor pues, en los años 70, años 80. Las referencias inexcusables son la socialdemocracia sueca y los países nórdicos. Países que se caracterizaban, de cierto modo todavía se caracterizan, por unos servicios públicos fuertes que den respuesta a estas problemáticas. Por supuesto, la exclusión social, la marginación y la pobreza entrarían dentro de esos mecanismos a través de los cuales el Estado de Bienestar Social redistribuye la riqueza hacia aquellos colectivos más necesitados, ¿no? Bueno, como les digo, es una forma de entender la sociedad y de entender el mundo vigente a día de hoy, pero en claro retroceso, con otra visión diferente, que sin duda alguna es la más hegemónica, ¿no?, en nuestra sociedad, que es el discurso neoliberal, que es un discurso que lo que plantea es que las personas, cierto, somos racionales, somos calculadoras, pero fundamentalmente somos seres egoístas e individualistas, y que nos autorrealizamos y alcanzamos la plenitud a través de la competición con los demás y a través de la adquisición y posesión de bienes materiales. Bueno, pues, cuando si puedo tener una casa más grande, pues lógico, no voy a tener una casa pequeña. Y si puedo tener un coche que tenga 400 caballos, pues no me voy a conformar con uno que tenga 60 caballos. Es a través de esos mecanismos de consumo como las personas adquirimos la plenitud, ¿no? Bajo ese tipo de naturaleza esencial que el pensamiento neoliberal otorga a las personas, la existencia de un Estado público no tiene mayor sentido, porque el Estado público lo que hace es coartar esa libertad individual que todos debemos de tener para emprender, como diría un buen neoliberal, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es eliminar el Estado de bienestar social público y privatizarlo totalmente, de modo que sea la lógica del libre mercado la que dictamine lo que es exitoso y lo que fracasa, ¿no? Y bueno, pues si tú estás en una situación de desempleo, de precariedad y de pobreza, pues oiga, es que no te habrás sabido mover adecuadamente dentro de las posibilidades que el mercado te ha ofrecido. Y si estás en una situación de desempleo, pues quizás no has aprovechado las oportunidades que el sistema educativo te ha dado en su momento, ¿no? Eso sería un poco el discurso neoliberal, ¿no? Un discurso que enfatiza la dimensión individual, la responsabilidad individual de las personas. Si tú eres un emprendedor que inventa, que construye un producto muy exitoso y te forras, pues enhorabuena, el éxito es tuyo, el esfuerzo es tuyo. Y en cambio, si eres una persona que estás pidiendo en la calle, pues habértelo currado más en su momento, ¿no? El mercado es sabio, y si el mercado te pone en una situación, se va por algo, ¿no? Bien, es un planteamiento antagónico respecto a lo que plantea el pensamiento humanista, el pensamiento ilustrado, ¿no? Y es un discurso que ha calado muy hondo en la sociedad. Por ejemplo, autores como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa lo dice sin ningún ambaje. Dice que el principal problema que tiene España es que tiene un estado de bienestar social demasiado amplio y demasiado extenso. Y que ese estado de bienestar social coarta la libertad de emprendimiento de las personas. Y que lo que hay que hacer es eliminarlo completamente, suprimirlo y privatizarlo. Porque al privatizarlo será como el sistema económico verdaderamente cobrará fuerza. Y la creatividad, la competitividad y el esfuerzo individual de las personas podrá verse justamente recompensado. No habrá un Estado público, como diría un neoliberal, no habrá un papá Estado que coarte tu libertad y que te limite en tu emprendimiento, ¿no? Yo le recomiendo, creo que el último libro de Mario Vargas Llosa, que se titula La llamada de la tribu, que me parece que es un libro extraordinario porque retrata muy bien este ethos neoliberal, retrata muy bien este discurso neoliberal. Es un libro que, bueno, está extraordinariamente bien escrito, como no podía ser de otra forma, es Mario Vargas Llosa, escribe muy bien. La verdad es que es un libro muy claro y muy honesto. Es un neoliberal diciéndote las cosas tal como él las piensa. Bien, estos dos discursos, que son los más hegemónicos a día de hoy, están en una suerte de interacción. Es decir, una interacción que algunas veces es de cooperación, de trabajo en conjunto, y otras veces es claramente antagónica. Pero están relacionados. Están relacionados. Es una interacción desigual. El discurso humanista está en claro declive frente al poderoso discurso hegemónico, ¿no? Por así decirlo, los dos discursos están en crisis. curiosamente. El discurso humanista está en crisis porque todos y todas sabemos que está en una situación terminal y que ya no es posible volver a ese tipo de planteamientos. Por eso está en crisis. Algunos autores dicen que es una crisis terminal. Mientras que el discurso neoliberal está en crisis, en otro tipo de crisis, está en una crisis de efervescencia. No hace más que proponer alternativas. Ante los problemas que genera, propone constantemente sugerencias y alternativas. Está en crisis de ebullición, está en la cúspide de la hegemonía, el discurso neoliberal. Es en la interacción entre estos dos tipos de forma de ver la sociedad, de forma de ver la vida, de forma de entender a las personas, donde se produce una serie de transformaciones dentro de los programas de lucha contra la pobreza. En concreto, dentro de lo que son las rentas mínimas de inserción y el salario social básico. Yo me voy a centrar en aquellos que están más relacionados con el ámbito de la educación y con el ámbito de la formación, porque además me parece que son esenciales para este tipo de programas. Bien, la primera de las transformaciones es que bajo el influjo de las políticas neoliberales, la educación, y en general toda la educación, se convierte en un mecanismo de inversión personal para conseguir algo a cambio. Es un planteamiento que surge en una teoría económica que tuvo su origen en la escuela de Chicago en los años 60, que se llama la teoría del capital humano. Es, a mi modo de ver, una de las teorías más disparatadas que he leído en mi vida. Esta teoría plantea lo siguiente. Vamos a ver. Trabajadores más y mejor formados, personas más y mejor formadas, van a trabajar mejor. Si trabajan mejor, van a ser más productivos en su puesto de trabajo. Si son más productivos, las empresas en las que trabajan van a generar más beneficios, van a ser más eficaces, van a ser más exitosas. Si son más exitosas, tendrán más beneficios y podrán ampliar su volumen de actividad, podrán contratar a más trabajadores, podrán crecer, podrán expandirse. Si contratan más trabajadores, esos trabajadores ganarán un salario con el cual podrán consumir, comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Y tendríamos ese círculo virtuoso del capitalismo. Eso que plantea el capital humano es un proceso que, hasta donde yo sé, ningún economista neoliberal ha explicado, quizás porque piensen que es algo natural, que no merece mayor explicación, ¿no? Bien, ¿cuáles son las limitaciones o las críticas que podemos plantear a esta forma de entender la educación, la empleabilidad y el crecimiento económico? Porque esta teoría lo que hace es unir educación con crecimiento económico, educación con más puestos de trabajo. Más puestos de trabajo, mayor dinero, mayor crecimiento del capitalismo, ¿no? Es lo que hace esta teoría, une estos bloques, ¿no? Bien, las principales críticas es que, bajo el influjo de las políticas neoliberales, la educación pierde en sí mismo valor. Es decir, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Pensemos que nosotros queremos contratar a un educador, que somos directores de una escuela infantil y queremos contratar a un educador. ¿Qué hacemos? Ponemos el anuncio, lo publicitamos en diferentes espacios, ¿no? En los corchos, en las paredes, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Publicitamos esa oferta de trabajo. Al cabo de una semana, recopilamos todas las solicitudes y todos los currículums que recibimos. Nos encontramos con una pila de 50 currículums. Muy bien. ¿Qué hacemos? Solamente vamos a seleccionar a solicitantes que tengan el grado de educación infantil, porque es una guardería infantil. Nos quedan 40 personas. Bueno, personas que tengan un posgrado en intervención con dificultades de aprendizaje. Nos quedan 30. A mí me gustaría contratar a las 30 personas. Nos gustaría, porque todos somos humanistas, todos tenemos buen corazón. En nuestro fondo nos gustaría poder contratar a esas 30 personas, pero iría a pique nuestra empresa. No tenemos volumen de negocio para contratar a 30 educadores, solo podemos contratar a uno. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, seguimos cribando. Pues personas que tengan dos másters en intervención socioeducativa. Nos quedan 20. Bueno, pues personas que hablen idiomas. No lo necesitamos para este trabajo, pero personas que hablen inglés y francés. Nos quedan 15. ¿Qué hacemos? A mí me da igual, como director de esa guardería infantil, me da igual la formación y los niveles de cualificación profesional que tengan las personas que soliciten el puesto de trabajo. Yo no voy a aumentar los puestos de trabajo porque las personas que estén alrededor tengan más formación. Yo voy a contratar a una persona. Y si tú tienes un grado, varios posgrados, un doctorado y hablas varios idiomas, me parece fantástico. Pero yo solo voy a contratar a una persona. Claro, de esta manera desmontamos los planteamientos del capital humano, que dice que a mayor formación, mayor volumen de puestos de trabajo. Es mentira. Es mentira. Al revés. Al revés. Incluso abre la puerta a situaciones como las siguientes. Muy bien, yo tengo aquí a 15 personas. Voy a contratar a uno. ¿Estás de acuerdo en trabajar y echar horas extras cuando sea necesario? No, no, mire, es que yo tengo pues un hijo pequeño al que tengo que atender. Ah, pues mire, me tiene la puerta. Tal. ¿Usted está de acuerdo en trabajar bajo en dinero negro sin cotizar todas las horas que... No, no, mira, a mí eso no me interesa. No, no, no. Ah, pues fuera. Claro, a mí me interesa precarizar el trabajo porque voy a tener más beneficios. Incluso todavía podemos ser más siniestros, ¿no? Vamos a ver. Yo solo voy a contratar a chicos y a chicas jóvenes y guapos. No quiero contratar a gente mayor y vieja porque no quiero tener a viejos aquí alrededor. Claro, es que el sistema permite este tipo de comportamientos y este tipo de actitudes, bajo los cuales la educación no tiene ningún papel. No porque la juventud española de ahora tenga los mayores niveles formativos, se van a generar más puestos de trabajo. ¿Dónde? Cualquiera que lea la prensa, pues sabe que eso no es verdad. Sabe que eso no es verdad, ¿no? Y si no, pues la gente joven que marcha a Alemania y otros países, pues quizás esa gente nos lo pueda explicar mejor, ¿no? Porque tiene más experiencia, ¿no? Esa sería una de las críticas, ¿no? Otra crítica que se le puede plantear a esta forma de entender la educación como meramente inversión individual para conseguir algo a cambio es que fomenta los valores de la competitividad. A ver, yo lo que quiero hacer es pues, tener el mayor número de diplomas, certificados y acreditaciones educativas para poder competir en mejores circunstancias con la gente que está a mi alrededor y poder conseguir un puesto de trabajo. Lo que vaya a aprender con esas certificaciones, bueno, ya, eso es lo de menos. Al final la educación se convierte en un medio, en un vehículo para conseguir algo a cambio. Lo que vayas a aprender con la educación queda en un segundo plano. Es decir, siguiendo la terminología de Carlos Marx, ¿no?, a la hora de analizar las mercancías, la educación pierde valor de uso. La educación a día de hoy no sirve para gran cosa, no te construye como un ciudadano crítico, pero el problema está en que tampoco tiene valor de cambio, porque con la educación apenas se consigue nada hoy en día, a no ser que entres en la cadena del consumismo educativo. Un grado universitario. Después del grado universitario, el máster universitario, a pagar. Después del máster universitario, idiomas, a pagar, a sacar el nivel B1, el B2 en inglés, en alemán, etcétera, etcétera, ¿no? El consumismo educativo. El consumismo educativo. Y ahí está el negocio, evidentemente, ¿no? Porque hay que pagar ahí, si no, no habría negocio. Es decir, estas son algunas de las críticas que yo creo que son claramente evidentes y que desmontan lo que es el planteamiento del capital humano a día de hoy, sobre el cual se construye buena parte de los argumentos educativos en los programas de lucha contra la exclusión social. Porque estos programas lo que buscan es aumentar la tasa de empleabilidad de las personas que participan en ellos. Para remachar esta crítica a lo que sería la educación bajo el capital humano, me gustaría compartir con ustedes una estadística que, sin embargo, no es muy conocida, pero yo creo que es muy ilustradora. Y es la siguiente. La Agencia Europea de Estadística estima que en la Unión Europea exista aproximadamente, únicamente, un 2% de puestos de trabajo disponibles a día de hoy. Un 2%. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de trabajos disponibles en España según esta agencia de estadística? El 0,9%. Virtualmente no hay trabajo disponible. Si tenemos en cuenta eso por una parte, y por otra parte tenemos en cuenta que aproximadamente hay un 20% de la población que está en situación de desempleo, ¿cómo es posible que la educación genere el suficiente número de puestos de trabajo para poder absorber a ese 20% de población desempleada? Es absolutamente imposible. ¿Cómo es posible que la educación contribuya a generar tal volumen de puestos de trabajo disponibles cuando sabemos que a día de hoy no hay trabajo disponible en nuestras sociedades para poder absorber al conjunto de la población empobrecida y marginalizada en nuestras sociedades, al ejército de reserva, que diría el viejo Marx? Es absolutamente imposible. Por lo tanto, yo creo que esta teoría del capital humano que fundamenta todos los planteamientos educativos ha de ser y debe ser radicalmente criticada, sobre todo porque es una teoría absolutamente hegemónica. No hay ningún dirigente político que en cuanto le pregunten sobre educación diga capital humano. Ninguno. Ninguno. Ningún rector de la universidad, en cuanto le dan el micrófono, a la tercera palabra que dice, está diciendo capital humano. Es totalmente mainstream, totalmente hegemónica. Por tal motivo tiene que ser más fuertemente criticada. Otras de las transformaciones que estamos viendo en estos programas de lucha contra la exclusión social es que enfatizan la responsabilidad individual de las personas. Es decir, según el discurso neoliberal, si por una parte tendríamos el modelo de éxito social, que es el emprendedor, que es la persona que tiene pues una idea brillante y con la cual pues logra el éxito y se forra, pues por ejemplo el que inventó el Facebook, el Mark Zuckerberg, o el que montó Amazon, Jeff Bezos, bueno, pues a gente vemos normal que sea multimillonaria porque ha tenido una idea brillantísima, gracias a su esfuerzo y a su creatividad individual. Si por un lado tenemos en cuenta que esa es una cara de la moneda, el reverso de esa cara, la otra cara de la moneda, sería el pobre, el marginado, que sería el vago, que sería la persona que no se esfuerza, la persona que prefiere vivir de la sopa boba, el que prefiere vivir de los subsidios antes que salir a la calle y encontrar un puesto de trabajo. Esa sería la otra de las transformaciones que estamos viviendo en estos programas de lucha contra la exclusión social, que enfatizan la responsabilidad individual. Si tú eres pobre, ¿será que tienes alguna serie de déficits o de carencias personales o que no tienes las competencias profesionales necesarias para insertarte y por lo tanto tienes que participar en estos itinerarios de incorporación social para poder adquirir esos déficits que tienes? Es decir, se obvia o se ningunea o se deja en un segundo plano el problema estructural que tenemos en nuestras sociedades de exclusión social y de empobrecimiento, enfatizando la dimensión individual de las personas a la hora de explicar su situación de exclusión social. Bien, tanto es así que este énfasis en la responsabilidad individual lo que fomenta es un tipo como de tratamiento punitivo y caritativo de las personas. Punitivo porque por un lado vamos a controlar a las personas pobres al máximo. Y caritativo o paternalista, porque buena parte de las acciones formativas que estas personas reciben en estos cursos son cursos como habilidades sociales, higiene personal, mindfulness, relajamiento, cursos de yoga. Porque claro, las personas pobres lo que necesitan son cursos de habilidades sociales, porque claro, no tiene habilidades, un pobre no tiene habilidades sociales. O cursos de inteligencia emocional, para poder procesar mejor su situación de exclusión social, ¿no? Y a partir de ahí pues estar un poco más relajado, ¿no? Es decir, hay un paternalismo que verdaderamente bueno, es insultante, ¿no? Es insultante. Bien, Otra de las transformaciones que se percibe en este tipo de programas es la creación, la generación de lo que podríamos llamar el negocio de los pobres. El negocio de los pobres. Es decir, si el discurso neoliberal ha ido privatizando buena parte de los pilares centrales de los estados de bienestar social públicos, sanidad, educación, las pensiones, va poco a poco privatizando esos ámbitos, llega un momento en que necesita, para seguir creciendo, privatizar otros ámbitos. Y uno de ellos es de la atención a las personas marginalizadas y a las personas empobrecidas. Por ejemplo, en España, desde el 2008 al 2015, se han gastado 7.000 millones de euros en cursos de formación para personas desempleadas. La inmensa mayoría de esos cursos impartidos por entidades privadas. Entidades privadas de todo tipo. Desde asociaciones con un claro compromiso de transformación social y de solidaridad y de trabajo a pie de campo, hasta empresas meramente lucrativas y totalmente privadas. Es decir, 7.000 millones de euros. Un dinero que se pudo haber invertido en crear puestos de trabajo, en fortalecer una red de protección social y que, sin embargo, se ha dedicado a la impartición de cursos por parte de entidades privadas. Por supuesto, 7.000 millones de euros financiados por los poderes públicos. Es decir, la privatización, en este caso, de un colectivo tan sensible como el de la atención a las personas pobres. Bien, este tipo de transformaciones están tomando cuerpo, están tomando sentido en la construcción de un discurso educativo, un discurso educativo poderosísimamente hegemónico. Un discurso muy hegemónico, que podríamos llamar algo así como una santa cruzada por la educación de los pobres. Santa cruzada siguiendo el manifiesto de Carlos Marx, ¿no? ¿Por qué santa cruzada por la educación de los pobres? Porque por una parte irían los buenos humanistas y por otra parte irían los neoliberales, ¿no? Vamos a ver. Este discurso lo que plantearía sería: la educación es esencial para que las personas nos insertemos socialmente y laboralmente. Es lo que nos construye como sujetos, lo que nos hace ciudadanos. Por lo tanto, la educación hay que extenderla lo máximo posible. A las personas pobres, a las que más. La educación pasa a ser vista desde el discurso humanista, desde el discurso ilustrado, como una panacea universal. La educación es la solución a todos los problemas. Desde el paro hasta la exclusión social. Desde la violencia de género hasta el racismo. Desde la precariedad hasta el racismo y la inmigración. Es decir, la educación es la panacea universal para solucionar todos los problemas sociales. Ese sería el discurso buenista del viejo ilustrado. Pero por otra parte, estaría el discurso duro del neoliberal, que diría: estupendo, educación hay que extenderla lo máximo posible, pero totalmente privatizada. Muy bien, primero irían los ilustrados, los humanistas, enarbolando la bandera de la educación para todo el mundo. Educación para todo el mundo, educación para los pobres, educación para los marginados. Hay que extender la educación a todo el mundo. Educación a lo largo de la vida, que dirían los de la Unión Europea. Y por detrás irían los neoliberales. Muy bien, educación para todo el mundo, pero privatizando. Educación para todo el mundo, pero generando oportunidades de negocio. Educación para todo el mundo, pero que entre la empresa privada a gestionar y a aprovechar los beneficios que de ahí se deriven. Y ese es el discurso poderosísimo que está construyendo a día de hoy en lo que es la atención a personas marginadas. Esa santa cruzada por la educación de los pobres. Y es un discurso contra el que es muy difícil rebelarse. Porque por una parte, todos nos creemos en nuestro corazoncito ese discurso humanista. Todos pensamos que la educación es algo esencial para las personas. La educación es lo que nos construye como ciudadanos. Hay gente que todavía se cree o nos creemos eso. Y luego, por otra parte, porque hay muchísima gente que se cree que todo lo que se privatiza funciona mejor, incluso la atención a personas pobres. No tengo del todo claro de dónde se saca esa idea que con las privatizaciones todo funciona mejor, porque la evidencia empírica no dice eso. Pero en todo caso es un discurso poderosísimamente hegemónico, al que también se están sumando lo que podríamos llamar los neoconservadores. El surgimiento de Vox, por ejemplo, ¿no? Con ese énfasis en el paternalismo y en la vuelta a lo tradicional y a las esencias, y ahí la educación también tiene un peso importante, ¿no? Educar como Dios manda, educar en los valores tradicionales. De nuevo, una santa cruzada en la lucha contra la pobreza. Una santa cruzada en la que se suman diferentes entidades, cada una de ellas con diferentes intereses, desde entidades privadas, totalmente con un fin totalmente lucrativo, hasta entidades sociales con un compromiso de transformación social, pero que todas ellas participan en ese negocio de la educación de los pobres, en ese negocio que está convirtiendo la Santa Cruzada por la pobreza. 7.000 millones de euros. Es una cuantía importante. Es un pedazo de pastel al cual todavía muchas entidades necesitan y quieren acceder. ¿Cuáles son las alternativas que nos podemos plantear ante este tipo de planteamientos de lucha contra la pobreza, que lo que buscan es, o en lo que caen es, en la responsabilidad individual y en el consumismo educativo? A mi modo de ver, y sin excluir planteamientos o propuestas que traten de mejorar lo que tenemos a día de hoy, que traten de mejorar la gestión del salario social básico y el horizonte de trabajo de este tipo de programas, creo que las principales alternativas que hay que promover son aquellas que beban de discursos diferentes a los discursos humanistas y a los discursos neoliberales. En concreto, planteamientos que no busquen la mera lucha contra la pobreza, sino que lo que busquen sea la justicia social. Y planteamientos que traten de huir de la mercantilización de la educación y que vuelvan a plantear la educación como un derecho público dirigido al desarrollo personal de las personas, no únicamente dirigido a la empleabilidad y al desarrollo de competencias profesionales, como a día de hoy se entiende la educación. Y creo que la principal propuesta o la principal medida con mayor capacidad para alcanzar estas dimensiones es la renta básica universal. La renta básica es una propuesta que ya tiene una tradición extensa, que en los últimos años ha cobrado un renovado vigor, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de los movimientos sociales, como incluso en el ámbito político, y que plantea lo siguiente: si todos y todas, y eso no lo discutimos, por el mero hecho de ser ciudadanos, tenemos derecho a una atención educativa y sanitaria gratuita, también debemos tener derecho a una vida digna por el mero hecho de ser ciudadanos. Como ninguno de nosotros discute la educación pública, la renta básica lo que plantea es que todos tenemos derecho a un nivel mínimo de subsistencia por el mero hecho de ser ciudadanos, por el mero hecho de ser personas. Lo que plantea esta propuesta es que todos tengamos acceso a un ingreso económico suficiente para cubrir las necesidades sociales básicas, que sea un ingreso económico individual, otorgado a la persona, que sea universal, dirigido al conjunto de la sociedad. El salario social básico no es universal, se dirige a un colectivo determinado, estigmatiza, se dirige a los pobres, es una política de pobres. La renta básica no estigmatiza, es una política universal, es una política que genera ciudadanía y que sea incondicional, es decir, independientemente de las características y condiciones de cada una de las personas, todos y todas tendremos derecho a una renta básica. Da igual que tengas mucho dinero, poco dinero, que tengas coche, que no tengas coche, que tengas vivienda, que no tengas vivienda. Por el mero hecho de ser ciudadano, tienes derecho al acceso a este tipo de prestación económica. Por ejemplo, Amancio Ortega, es una persona que tiene mucho dinero, tiene derecho a llevar a sus hijos, a sus nietos, a la escuela pública. Y nadie lo cuestiona, a pesar de que tiene mucho dinero. La renta básica propone lo mismo. Independientemente de tus condiciones y de tus características, tienes derecho a esta cuantía económica. De este modo, ¿cuáles son las posibilidades que ofrece esta prestación, esta propuesta? Las posibilidades son enormes. En primer lugar, quizás la más clara, la renta básica contribuiría poderosísimamente a erradicar la pobreza debida a la falta de ingresos económicos. La renta básica erradicaría la inmensa mayoría de las situaciones de pobreza que vivimos a día de hoy. A diferencia de los programas de ingresos mínimos, que por su propia naturaleza no consiguen dar respuesta a esa problemática. La renta básica eliminaría buena parte de la situación de exclusión social. La renta básica contribuiría a reducir enormemente los niveles de burocracia que tenemos a día de hoy. El salario social básico requiere, necesita supervisar, evaluar, analizar las condiciones de cada uno de los solicitantes. Y eso requiere la construcción de un entramado burocrático, con funcionarios, con trabajadores dedicados a esas cuestiones. La renta básica es incondicional. Da igual tu situación personal, individual. Tienes derecho a ello. Con lo cual, esos niveles de burocracia se reducirían enormemente. Otra de las posibilidades que ofrece la renta básica sería que, paradójicamente, favorecería el inicio del emprendimiento y de la emprendeduría. Es decir, ¿qué nos encontramos a día de hoy con las personas que quieren iniciar un negocio individual, trabajo autónomo, una actividad de emprendimiento? ¿Saben ustedes cuánto dura la duración media de este tipo de iniciativas? Lo que dura la capitalización del paro que han ido generando. Es decir, el emprendimiento, a día de hoy, por la situación de hostilidad del mercado laboral y del sistema económico, es imposible que arraigue. Con la renta básica tendríamos un contexto diferente. La renta básica te daría un colchón económico, de modo que las personas tendrían mayor libertad y mayor autonomía para desarrollar emprendimientos e iniciativas individuales, a sabiendas de que si la cosa no va bien, tienen la renta básica para poder sobrevivir y para poder seguir viviendo. La renta básica impulsaría este tipo de planteamientos. Por último, y yo creo que quizás lo más importante, es que la renta básica generaría los espacios y las condiciones para avanzar en la transformación social dentro de la propia sociedad capitalista. Es decir, partiendo de las problemáticas y de las dificultades que genera el propio orden capitalista, desempleo, precariedad, exclusión social, marginalidad, partiendo de esas problemáticas, la renta básica contribuiría a generar los espacios para avanzar en una dirección de transformación social. Es decir, para generar una sociedad más inclusiva, más justa y más igualitaria dentro del propio orden social. Es decir, sentaría las bases para el cambio social. Si ustedes lo prefieren, establecería las bases del nuevo orden social dentro de los problemas del viejo orden social dominante a día de hoy. Me parece que eso es uno de los planteamientos y de las posibilidades de la renta básica más importantes. Otra de las posibilidades que ofrece esta propuesta es que, bajo la renta básica, la educación rompería con los planteamientos del capital humano. Es decir, las personas podríamos educarnos no con las miras en la inserción laboral, sino simplemente por el desarrollo personal. La educación se abriría a otro tipo de horizontes y las potencialidades que eso generaría serían enormes en términos de relación de los educadores con los educandos, en términos de contenidos curriculares, en términos de metodologías didácticas. Las posibilidades que se abrirían al campo educativo serían enormes dentro de la renta básica. A día de hoy, la educación está totalmente supeditada a la empleabilidad y a la inserción laboral, y eso condiciona profundísimamente la relación educativa que se genera a día de hoy. De hecho, mis propios alumnos me lo dicen en clase. Cuando yo les pregunto, pero vamos a ver, ¿vosotros os creéis todo esto de la empleabilidad y de que con la educación vais a conseguir pues insertaros laboralmente y de que la educación es el camino para poder asentaros como ciudadanos? La gente se me queda así mirando y dice, sí, claro. Porque con la educación, con un título universitario, es como vamos a conseguir un puesto de trabajo y con ese puesto de trabajo vamos a poder trabajar y poder ganar un dinero y un salario social. No se dan cuenta que la lógica del sistema educativo no tiene nada que ver con la lógica del mercado laboral. No tiene nada que ver con la lógica del mercado laboral. Y que da igual los niveles formativos de las personas. El mercado laboral va a seguir siendo excluyente y va a seguir ofreciendo posibilidades laborales escasas y precarias. Porque para eso está, para generar beneficios. Ya para finalizar, únicamente ya para un poco para concluir mi presentación y también un poco para dar la posibilidad de un debate, ¿no? Me gustaría trasladarles la siguiente reflexión. En la Unión Europea se han gastado desde el 2008 al 2015 la nada despreciable cifra de 330.000 millones de euros en cursos de formación. 330.000 millones de euros, una cuantía ciertamente significativa, un dinero que se puede dedicar a otras cuestiones, por ejemplo, a generar una red de protección social en la Unión Europea. En cambio, se dedicó a cursos de formación para personas desempleadas. Cursos que, como les decía antes, han sido realizados en la inmensa mayoría de las situaciones por empresas privadas. Cursos que el objetivo que tienen o que el resultado final que ofrecen es el de tener a las personas desempleadas entretenidas haciendo cursos de formación con la vana esperanza de conseguir un puesto de trabajo a través de esos cursos de formación. Cursos de formación que suponen un apetitosísimo pedazo de pastel para buena parte de las entidades privadas que acuden a ese negocio de lo que sería la atención a personas pobres. Algunas de esas entidades acuden con principios de solidaridad y de transformación social, y otras acuden con fines meramente lucrativos, pero en todo caso todas acuden a ese negocio que se está conformando a día de hoy de lo que es la atención a las personas pobres, y en la cual la educación tiene un papel esencial y central. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, entonces podemos abrir un coloquio sobre los temas. No, es para repartir eso. Si alguien quiere hacer alguna consulta o plantear alguna cuestión relacionada con lo expuesto en esta conferencia, pues yo voy tomando nota y damos la palabra. Sí. Para esto de la renta básica, ¿cómo generaría un servicio? Yo creo que se me oye bien. Sí, perfectamente, sí. ¿De dónde generaríamos el dinero para mantenerla? ¿Cómo se haría eso? Porque yo ya lo voy a hablar más veces, pero no me queda claro cómo que puede llegar a ello. Bueno, ahí Hay una literatura científica importante al respecto que avala la viabilidad técnica de una renta básica en diferentes contextos. Tanto en el ámbito internacional, el caso más reciente ha sido Finlandia, aunque hay otros ejemplos, Ontario en Canadá, por ejemplo, que acreditan, que certifican, por así decirlo, la viabilidad técnica de lo que sería implantar una renta básica. En contextos más cercanos a nosotros, en el ámbito nacional, existen, al menos que yo conozca, tres estudios que de nuevo demuestran fehacientemente la viabilidad y las posibilidades técnicas de construir una propuesta como la renta básica a día de hoy en España. El primero de ellos son los estudios de un economista catalán, José Iglesias Fernández, que ya son estudios que datan de los primeros años del 2000, los 2002, 2003. Otros estudios más recientes son los de Daniel Raventós, Jordi Arcarons, David Casanas, que también plantea lo que sería implantar una renta básica en España, y de nuevo acreditan que es posible técnicamente. Y uno de los últimos, y quizás con el que me voy a extender un poco más, sería el de Juan Gimeno. Juan Gimeno es catedrático en economía aplicada y ha sido rector de la UNED. Es decir, es una persona que no parece que sea sospechoso de ser un peligroso radical de izquierdas ni un antisistema. Ha sido rector de la UNED. Es catedrático en economía aplicada. Él es un economista que hace números y que plantea que a día de hoy en España, en diferentes escenarios, sería posible financiar y poner en marcha una renta básica. Como usted comprenderá, no es un proceso de un día para otro, sino que es un proceso gradual, pero que en todo caso es factible. La cuestión de la renta básica no es tanto generar nueva riqueza o más riqueza, sino redistribuir la riqueza ya creada. De modo que una parte de los programas existentes a día de hoy, subsidios, rentas mínimas de inserción, pensiones no contributivas, ayudas de emergencia social, rentas sociales municipales, pensiones de viudedad, etcétera, etcétera, refundir ese tipo de programas y de programas de transferencias económicas y a través de ellos financiar una renta básica. Hay otros escenarios de financiación también. Las cuantías que se manejan aproximadamente rondarían los 600, 700 euros. En concreto estamos hablando de unos 630, 640 euros los escenarios que plantean. Hay propuestas más ambiciosas que rondarían los 1.000 euros. Por ejemplo, hay un estudio del municipio de Orotava, de Baladre, de la entidad Baladre. Es un estudio publicado, creo que está disponible en internet en PDF, gratuito, y que de nuevo acredita técnicamente la viabilidad de implantar este tipo de propuestas. Aquí en Asturias, a día de hoy, la Asamblea Asturiana por la Renta Básica está en pleno proceso de desarrollo de lo que sería un proyecto de implantación de esta medida, valorando lo que sería la viabilidad política, la viabilidad técnica de implantarla en Asturias, en el territorio del Principado de Asturias. Creo que los estudios que demuestran la viabilidad, la eficacia a la hora de poner este tipo de propuestas, de implantar este tipo de propuestas, son conocidos y yo no creo que la cuestión sea si es o no posible la renta básica. Creo que la cuestión está en mover, en transformar, en conseguir el cambio de conciencia, el cambio político, que genere las bases para que las personas, el conjunto de la sociedad, acepte este tipo de propuestas. Yo no creo que la cuestión sea en la viabilidad técnica. No es que falte dinero. Dinero hay. El tema está en cómo se redistribuye, cómo se utiliza. Sino que el tema está, yo creo que ese es el meollo de la cuestión, en cambiar esa idea que tenemos, una idea muy humanista, muy ilustrada, de que las personas nos realizamos, nos hacemos seres humanos a través del trabajo. A través del trabajo en el mercado capitalista. Y yo creo que esa idea tenemos que criticarla y cuestionarla, porque el mercado de trabajo a día de hoy no ofrece posibilidades para que nos desarrollemos. No genera las condiciones laborales en términos de volumen y en términos de características para que las personas se inserten laboralmente, comiencen a trabajar, se desarrollen, puedan formar una familia, en definitiva, sean ciudadanos, tal como se entiende, ¿no? Esa idea de ciudadanía social de Thomas Marshall, ¿no? Ese planteamiento o ese esquema de integración social, de pertenencia social, creo que por el influjo de las políticas neoliberales está muy erosionado. Hoy en día el trabajo no te garantiza una pertenencia social adecuada. ¿Cómo es posible que si te contratan por 3 meses, luego no sabes si te van a renovar, luego pillas 2 meses de paro, luego el subsidio, luego estás X número de meses a verlas venir, luego te pillas otro contrato y estás 5 semanas haciendo una sustitución en un centro de menores y luego esperas a que de la bolsa te vuelva? Eso no contribuye a sentar fuertemente esa idea de ciudadanía social. Por lo tanto, frente a esa erosión de lo que sería la pertenencia social a través del trabajo, surge la renta básica, que lo que busca es, riqueza existe a día de hoy. No hay trabajo en el mercado capitalista. Lo que vamos a hacer es distribuir esa riqueza y que las personas podamos después desarrollarnos como ciudadanos. Porque yo no pienso que las personas seamos vagas. Yo no creo que porque tengamos una renta básica nos vayamos a quedar en casa sin hacer nada. Al revés. Las personas con ese colchón de seguridad económica tendremos iniciativas, haremos cosas nuevas, nos moveremos. No creo que la renta básica nos haga vagos. ¿Alguna persona más quiere intervenir? No mencionaste el tema de trabajo garantizado. Claro. Sí. Vamos a ver, es una propuesta alternativa, sin duda alguna, a los mecanismos de lucha contra la pobreza, que duda cabe. No lo he mencionado porque creo, puede que esté equivocado, que la renta básica tiene un poder de transformación social mucho mayor que el trabajo garantizado. A pesar de que reconozco que las complejidades en el proceso de implementación de una renta básica serán enormes, que duda cabe. Creo que el trabajo garantizado tiene menos poder de cambio social que la renta básica. Aún así, por así decirlo, a mí me vale. A mí me vale, quiero decir, frente a lo que tenemos a día de hoy, de programas de lucha contra la pobreza, de subsidios, que ni insertan laboralmente, ni sacan de la pobreza a las personas, ni contribuyen a generar ciudadanía, a mí, tanto la renta básica como el trabajo garantizado, me parece que pueden ser alternativas plenamente viables. No sé si compatibles o no, pero me parece que pueden ser plenamente viables. A fin de cuentas, el trabajo garantizado lo que plantea es, vamos a ver, vamos a fortalecer aquellos espacios de carácter comunitario que tengan valor para el conjunto de la ciudadanía. ¿Cómo los fortalecemos? Generando puestos de trabajo. ¿Cuáles son esos espacios más significativos? Pues casualmente los espacios típicos del estado de bienestar social. Educación, sanidad, cultura, servicios sociales. A fin de cuentas, el trabajo garantizado es fortalecer los servicios públicos, devolver a la sociedad lo que ésta ha invertido en ti, en tu proceso de formación. ¿Qué mejor manera existe para una persona que trabajar en alguno de esos espacios del estado de bienestar social? Porque es en ese puesto de trabajo como mejor vas a devolver a la sociedad lo que está invertido en ti, en tu formación como enfermero, como médica, como maestro, como trabajadora social, como librero, devolviendo a la ciudadanía lo que ésta ha invertido en ti. Y en ese sentido el estado de bienestar social se muestra pues claramente muy funcional, muy funcional. Sí. Pero si me permites una réplica con todo el resto del mundo, el trabajo garantizado es la veganización de la pereza mental en el trabajo. Disculpa, no te he entendido bien, disculpa, no te... No, el trabajo garantizado no es más que la legalización de la precariedad en el trabajo. ¿Alguien...? Yo no lo veo, no lo termino de ver así, pero bueno, puede ser, no lo termino de ver así, la verdad. Claro, claro. Sí, desde luego. Vamos, totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, el cambio de mentalidad a la hora de conseguir un mayor consenso de aceptabilidad de la renta básica, creo que debería pasar también por una parte de los profesionales que trabajan en este campo, ¿no? Yo lamento que no tenga la oportunidad de debatir este tipo de cuestiones con más trabajadores sociales y con más educadores que trabajan en la consejería gestionando este tipo de programas, ¿no? Pues que yo recuerde, pues nunca nadie de la consejería ha venido a alguna de mis charlas, ¿no? Aunque me consta que algunos de ellos y algunas de ellas sí se han leído mis publicaciones y mi libro, ¿no? Eso sí que me consta. Yo creo que buena parte de los profesionales que trabajan en el ámbito de la intervención social, trabajadores sociales, voy a referirme en general, aunque dentro de esa denominación se incluirían educadores, psicólogos, pedagogos, etc., creo que buena parte de esos profesionales tienen miedo o se muestran reticentes a la renta básica porque temen perder el sentido de su trabajo. Es decir, si dicen, bueno, si hay una renta básica, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ya no podemos trabajar con los pobres, ya no podemos intervenir con ellos, ya no podemos consensuar ni diseñar actividades de inserción social, ya no podemos hacer nuestro trabajo, ¿no? Yo entiendo ese temor, pero creo que es infundado, en el sentido de que el trabajo social se abriría a otro tipo de horizontes de trabajo. Ya no caería en lo que planteabas tan gráficamente de esa supervisión de los pobres, ¿no? De si te llevas bien con tu pareja, si tienes tantos hijos, si te acuestas con tal, si en el domicilio vives con esta persona o vives con la otra. Ya no caeríamos en esos mecanismos de control, de supervisión y de tratamiento paternalista de los pobres, y nos abriríamos a otro tipo de prácticas profesionales, más dirigidas a lo comunitario, a la dinamización social y, sin duda alguna, mucho más igualitarias, ¿no? La violencia simbólica que se genera en las relaciones dentro de los espacios de los servicios sociales, pues es enorme, ¿no? Piensen ustedes en la persona que llega a solicitar una renta mínima de inserción, la situación social en la que está, que llega a la oficina del trabajador social y llega pues como llega, ¿no? Oiga, no voy a decir una palabra por encima de la otra, a ver si le va a sentar mal a esta persona que está aquí delante, y me cruje y me pone problemas y no me da la prestación, o me tiene aquí todas las semanas. Estoy exagerando, no estoy diciendo que eso ocurra ni muchísimo menos, ¿no? Pero siempre está ese criterio discrecional de la otra persona que tienes al otro lado de la mesa. Si es una persona sensible, si es una persona que te entiende, si es una persona de sentido común, como la inmensa mayoría de los trabajadores de servicios sociales, o si es una persona, en cambio, que va a estar detrás de ti, que te va a estar ahí supervisando y todas las semanas ahí en la oficina hacer la entrevista, a ver si has renovado el INEM, o a ver si estás buscando algún puesto de trabajo, o a ver si has hecho algún curso online, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el trabajo social se abriría a otro tipo de oportunidades laborales. Y con la educación ocurriría lo mismo. Por eso yo no creo que la renta básica fuese a eliminar ese tipo de cuestiones. Creo que los que trabajamos en ese ámbito de intervención tenemos que ser conscientes de las limitaciones de lo que hacemos. Es muy triste decirlo y es muy duro, pero buena parte de las tareas de los profesionales de servicios sociales se dirigen a contar pobres. Porque de los pobres lo sabemos todo. La edad media, el número de hijos que suelen tener, dónde viven, sus condiciones de exclusión social, si las casas en las que viven tienen los requisitos de habitabilidad necesarios, lo sabemos todo. Sabemos que en Asturias hay 170.000 personas pobres, de las cuales 57.000 están en situación de exclusión social. Nos dedicamos a eso, a contar pobres. Y no es porque lo hagamos con satisfacción, sino porque la propia lógica de estos programas de lucha contra la pobreza te abocan a ello, a gestionar la pobreza, a un tratamiento burocrático, a un tratamiento de control, de supervisión. Creo que con la renta básica ese tipo de cuestiones quedarían aparcadas. Sin duda alguna surgirían otro tipo de problemáticas. No soy tan inocente como para pensar que la renta básica es la utopía a todo, es la solución a todo. No creo que sea ninguna panacea. Generará posibilidades de libertad, pero también generará mecanismos de opresión, no tengo ninguna duda. pero si lo comparamos con lo que tenemos a día de hoy de lucha contra la pobreza, creo que honestamente que no hay color y que hay que luchar y seguir ahondando en esos mecanismos que busquen el cambio social hacia una mayor aceptación de la renta básica. ¿Hay algún país europeo cercano que tengamos un ejemplo con renta básica, que ya sabía hacer la renta básica y qué resultados tienen? ¿O no hay un mercado como europeo en ningún país con renta? Tenemos diferentes estudios piloto que han sido implantados en varios países. El más cercano y el más conocido en términos mediáticos, por así decirlo, sería el de Finlandia. No existe ningún país en el cual podamos decir, bueno, es un país en el que está instaurada la renta básica. En buena parte por las reticencias que hemos estado comentando a día de hoy, ¿no? Y creo que por esa reminiscencia del discurso humanista, que considera que el trabajo es central, el trabajo capitalista, y también por el discurso, o por lo que dice el discurso neoliberal, de lo que sería la privatización y demás, ¿no? No existe ninguna referencia a día de hoy, pero me consta que hay diferentes pruebas, experimentos piloto en ese sentido, y además yo creo que la renta básica cada vez está calando más hondo en la sociedad, porque en un primer momento surgió casi como un mero interés académico en ámbitos universitarios. A continuación fue moviéndose hacia el ámbito social, el 15M, todos recordamos el 15M. Después tuvo su pequeño conato en el ámbito político, ¿no? Algún partido político amagó con ello, ¿no? Creo que poco a poco está calando en la sociedad la idea de la renta básica. Incluso gente como Bill Gates, Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera, que no son para nada peligrosos radicales antisistema, proponen la renta básica. Porque ellos mismos son conscientes de las dificultades que el funcionamiento o el pretendido funcionamiento del mercado neoliberal está generando. Aparte, los mecanismos y los crecientes procesos de robotización que van a contribuir poderosamente a la reducción de volumen de puestos de trabajo, ¿no? Y yo creo que ese es el principal problema que tiene la renta básica, que muera de éxito. Es decir, que sea apropiada por aquellos planteamientos más cercanos al discurso neoliberal y que en última instancia se convierta como gasolina para el capitalismo. Yo defiendo una renta básica que apueste al mismo tiempo por servicios públicos, por una idea de comunidad sólida, por una participación de ciudadanía. No abogo por una renta básica defendida por gente como Milton Friedman, que lo que plantea es, muy bien, damos un dinero a todo el mundo, excelente, pero lo privatizamos todo entonces. Y que cada uno, con ese dinero, se busque la vida en el mercado privado. Yo no abogo por esa renta básica. Yo abogo por una renta básica que, asentándose en lo comunitario, en la participación ciudadana, genere un mínimo de subsistencia para que las personas podamos llevar una vida digna. Bueno. Bueno, me alegro un montón que hayas planteado este problema, porque ante la situación en que vivimos, donde cada vez el trabajo va a ser más escaso, porque va a ser así, o sea, la robotización del trabajo, porque además en la renta básica una de las cosas que se propone es menos tiempo de trabajo, reducir el tiempo de trabajo para dedicarlo a los quehaceres que a cada uno le interese. Yo creo que hay una serie de experiencias muy localizadas de países como Inglaterra o en Holanda, al menos yo conozco algunos, que las experiencias, partiendo incluso de gente pobre en el sentido de gente de la calle, que a la larga, con esta renta básica, sin ninguna condición, se insertaron en la sociedad de distintas maneras. Unos volvieron a la universidad, otros se dedicaron a cuestiones comunitarias. Entonces, es que en este momento en que tenemos claro que el poder ya no reside en la política, en el sentido de que el capital ha huido, no le interesa para nada dedicarse a subvencionar educación, sanidad y todos los bienes públicos, y esa es la perspectiva que ha tomado. Pretender que solucionemos el problema donde se junta por una parte la huida del capital a las redes sociales, o sea, un capital financiero que no le interesa para nada, porque no es rentable dedicarse a la educación o a la sanidad, a no ser que lo privatice. Y por otra parte, que cada vez va a ser más escaso el trabajo, es que la renta básica universal creo que es una de las perspectivas que en este momento de incertidumbre vemos en el horizonte, porque yo creo que hay una tendencia a querer volver una especie de retrotopía a la sociedad antigua de bienestar, pero yo creo que en la situación actual esa posibilidad está cerrada. Simplemente para abundar en esta idea de lo que es esta idea tan paternalista que se tiene sobre las personas pobres, ¿no? Por ejemplo, antes les comentaba el tema de los retrasos que se generan en la ejecución del salario social básico. Unos retrasos que en su día llegaron a los 11, 12 meses de retraso, a día de hoy rondan los 3, 4 meses. Bien, ese retraso, cuando la persona comienza a cobrar el salario social básico, tiene derecho a cobrar de manera retroactiva el retraso acumulado en la prestación del salario social básico, ¿no? Hasta tal punto llega el tratamiento paternalista a las personas pobres que esa cuantía atrasada de la administración pública se le da a la persona solicitante en plazos prorrogados. No se le paga de una vez, para que no gaste en pantallas de televisión y en chuches, como dijo alguna política, ¿no? Alguna representante política, ¿no? Hasta ahí llega el paternalismo con los pobres, ¿no? No les vamos a dar todo el dinero una vez, porque no lo saben gastar. No saben tomar decisiones propias racionales. Y en vez de ir a la universidad o de formarse, como usted dice, lo que van a hacer es pues gastarlo en tonterías, ¿no? Hasta ahí llega el paternalismo en este tipo de programas. Por cierto, retrasos que obedecen única y exclusivamente a la propia administración pública, no a la persona solicitante. No es la persona solicitante, o sea, la persona solicitante paga por los errores, las torpezas de la administración pública. Bueno, vamos a dar por terminada esta primera charla. Os recuerdo que mañana, día 25, a las 7:30, Servando Rocha hablará sobre una conferencia que se titula Fuego Amigo. Y nada más. He estado de moderador, pero fue absolutamente innecesario. Nadie me pidió la palabra, todo el mundo habló cuando tenía que hablar. Genial, estupendo. Esto en el blog que tenemos. Me parece bien. ¿Lo estuviste? ¿Entraste alguna vez? Sí, sí, sí.